Hoy es uno de los productores, se lo conoce siempre como el rey de la soja, siempre es un adjetivo medio, una descripción medio como esquemática, pero es un tipo que conoce mucho de producción de materias primas en la Argentina. Gustavo, ¿cómo te va? Ernesto Tenemón te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Ernesto, un gusto saludarte. Uno te imagina vos mirando lo que pasa en el mundo en el día de ayer, el famoso lunes negro, y te imagina preocupado diciendo todo lo que yo produzco vale menos y cómo será el futuro. ¿Es así? ¿Es un día para vos angustiante? No, mi preocupación es producir más cantidad. El precio va y viene, a veces sube, a veces baja. Y no solamente producir más cantidad, sino producir algo que es útil para la humanidad, que son las proteínas y los alimentos. La preocupación es por las subas y por las bajas, diría yo que son datos que uno tiene que administrar, que tiene que, digamos, es parte de la gestión, pero creo yo que poner el foco en el precio, de alguna manera distrae sobre los temas centrales. Y los temas centrales es que producimos un alimento básico para la gente, y el otro tema central es que hay que producir más. Porque en la medida que produzcamos más, va a haber más movimiento, más actividad, vamos a ser más importantes en el mundo, vamos a ser más imprescindibles. Y el destino positivo o negativo va a estar vinculado con eso más que con el precio. Está bien, pero cuando uno mira la historia económica argentina y ve cómo cambian lo que se llaman los precios de la materia prima, iba a decir términos de intercambio, pero por ahí es un término medio complicado para explicar a esta hora de la mañana, pero los precios de las materias primas, ve que a la Argentina le fue bárbaro cuando hasta la década del 30 había precios de materias primas altísimos y le fue mal después, o le fue mucho más complicado después, tuvo que reconvertirse, tuvo momentos mejores, momentos peores. Pero la responsabilidad de eso no lo tiene la materia prima. No, está bien, pero la responsabilidad lo tenemos los argentinos, que no hemos construido alternativas, diversificación y competitividad en otras cosas, y que justamente lo que se trató de hacer fue a expensas de las materias primas. Está bien, pero en realidad tendría que haber sido en forma complementaria, ¿no? Lo que yo te quiero preguntar es, en base a lo que vos viste ayer, la pregunta, dicho esto de manera vulgar, ¿se acabó la época de las vacas gordas por un tiempo? ¿Esto no va a durar? Mira, Ernesto, yo sigo la demanda de las materias primas, fundamentalmente de los granos. Esa demanda crece independientemente del precio. Creció cuando el precio era $600, sigue creciendo ahora. Es decir, que la demanda de alimentos crece de cualquier manera, es inelástica, digamos, en términos económicos. Con lo cual, el problema de la suba o la baja está vinculado con oferta y demanda, con ajustes dentro del mercado. Por ejemplo, ayer hubo un ajuste del mercado. Ahora, bajó el precio de las acciones de China porque estaban sobrevaluadas, y estaban sobrevaluadas por una expectativa de crecimiento desmesurada. Entonces, son ajustes propios del sistema que hay que respetarlos y hay que tenerlos en cuenta, porque son estos ajustes los que permiten que el sistema sobreviva, ¿no? Ahora, está bien, Gustavo, pero cuando vos ves que si la demanda crece y es inelástica y crece, no importa si el precio es alto o el precio es bajo, el precio no debería caer, porque el precio, cuando la demanda crece, el precio crece. Bueno, pero crece más la oferta, por ejemplo. Y lo que sucedió en el último año fue que creció mucho la oferta de granos en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina mismo tuvimos un año climáticamente muy bueno. Entonces, son ajustes también anuales. Es probable que veamos dentro de 6 meses que los precios suban. Es decir, acá hay una especie de dramatismo del día a día, como una especie de radiografía del día a día, de que sube, de que baja, y se pierde lo esencial. Y lo esencial es que producimos algo que el mundo demanda. Mientras vos produzcas algo que alguien te compre y que el mundo demanda, estate seguro de que esto va a ser bueno. Ahora, ¿es lo único que tenemos que producir? No, hay que producir otras cosas, hay que producir no solamente otros granos, sino otros productos. Y bueno, hay que dejar a los emprendedores, a los empresarios, con la ayuda del Estado, obviamente, en muchos casos, de que empecemos a buscar qué es lo que el mundo necesita, además de la soja, ¿no? Ahora, Grobo Copatel, Gustavo Gravia lo saluda. ¿Cuál sería el precio mínimo que debe tener la soja en el mundo para que nosotros podamos vender y que el dinero que entra acá pueda ir a diversificar otras áreas de la economía? Bueno, los precios de los commodities en general tienden al costo de producción. Es decir, si el costo de, si la demanda aumenta porque la gente come más, hay que producir más. Ese plus de producción que se necesita tiene un costo por tonelada. Y ese costo por tonelada es creciente, porque para producir más se necesita más productividad o expandir la frontera. Es decir, que la unidad de soja que producimos futura mayor va a tener más costo. Por eso la tendencia de los precios es a seguir a los costos y a subir. Esto se hace dentro del marco de una crisis o un ajuste internacional, el petróleo, los tipos de cambio, las monedas, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta esas cuestiones. Pero son ajustes propios del sistema capitalista, no hay que tomarlo en forma dramática. Está bien, lo que pasa uno es que habla de guerra de monedas y China devaluó el 4%. No, bueno, está bien, pero uno tiene la idea de que Argentina salió rápidamente de la crisis o de la forma en que pudo, gracias también a precios muy altos de los productos que Argentina le vendía al mundo, y esos precios ya no existen hoy. Bueno, no existen ahora, pueden volver a existir, ¿no? Pero de cualquier manera, la salida de la crisis de Argentina no la podemos condicionar a que suba o baje la soja. La salida de Argentina es ponerse a trabajar en principio para producir más soja. Y tenemos todos los instrumentos. O sea, evidentemente para producir más soja hay que bajar la presión impositiva para que hacer rentable el cultivo, porque si no, lo que estamos pasando ahora, y es lo que me preocupa a mí o me preocuparía a mí, es que sembramos 2 millones de hectáreas menos que el año pasado. Eso es lo que está pasando ahora. Totalmente. Y esa es la preocupación. Ese es el título del diario. ¿Por qué los argentinos dos millones de hectáreas sobre 33? O sea, está bajando la producción en un casi 10%, 8%. Ahora, ¿cómo se combina esto que vos decís? Estamos produciendo más mientras sembramos menos. No. El año pasado. Este año la proyección va a depender del clima. Pero la producción no es mayor, es decir, nosotros estamos estancados en una producción alrededor de 100 millones de toneladas desde hace 6, 7 años. Ajá. Si hubiésemos seguido las tasas de crecimiento de la producción de Brasil, por ejemplo, tendríamos en este momento 140 millones de toneladas, un 30-40% más de hoy. Y 40 millones de toneladas son 12.000 millones de dólares más por año, es decir, media reserva del Banco Central o mucho más que el déficit fiscal. Es decir, si no hubiésemos cometido los errores que venimos cometiendo en los últimos años, hoy no estaríamos hablando del dólar, de cepo cambiario, de déficit fiscal, ni de nada. Eso solamente con la agricultura. Ni hablar de las otras actividades industriales, otras cosas que se puedan hacer. ¿Esos errores vos los centrás en tema impositivo? Hay temas impositivos, hay problemas en la comercialización. La gente tiene trigo y no lo puede vender. ¿Y por qué? No sabe dónde venderlo. Y porque no hay un mercado que funcione en forma fluida, está intervenido. Entonces vos el mercado no lo podés visitar desde el Estado cuando vendés o cuando no vendés, porque a veces las oportunidades de venta al exterior no está cuando lo decide el funcionario de turno, está cuando hay demandadores genuinos en el mundo. A ver, el Estado hay cosas que no puede regular, ¿no es cierto? Hay cosas que no puede, no sabe, no tiene capacidad de regular, lo hace mal. Gustavo, dos cosas antes de dejarte. Primero, vos cuando hablabas de la guerra de monedas, yo estaba leyendo hoy, creo que no sé cuál de los tantos medios que leí sobre el tema, y contaba lo que se han devaluado las monedas en el mundo en este último año. Y hablaba México devaluando un 23%, Colombia un 60%, Brasil un 36%. Rusia un 100%, sin meterse en las monedas asiáticas, que vos decías, bueno, China devaluó menos, pero también hay devaluaciones fuertes en países cercanos a China. No sé, me da la impresión de que esto augura un momento, como mínimo un momento traumático para Argentina, ¿no? Sí, claro que lo es, porque además esas devaluaciones se hicieron con tasas de inflación muchísimo menores. No sé, en Colombia se devaluó el 40%, pero la inflación es del 10%. O sea, la devaluación real es del 30-40%. Lo mismo en Brasil. Es decir, no es solamente la devaluación, digamos, que vos ves, sino cuál es la relación entre la inflación y la devaluación. Eso es muchísimo más importante en otros países. Evidentemente, hay ajustes de los países para tratar de mantener las exportaciones. Y Argentina tiene un problema de exportaciones. Tenemos que exportar más. Si no entran divisas, vamos a seguir teniendo los problemas que seguimos teniendo y que van a afectar a los al ama de casa común, digamos, y vos crees que una devaluación es se va a producir imprescindible, independientemente de lo que cada uno opina? ¿Crees que es necesario? ¿Cómo calificás esa perspectiva? No, yo creo que deben haber, digamos, repensar y rectificar un montón de cuestiones macroeconómicas. Digamos, una devaluación sola, si no hay rectificación de otras cuestiones, no sirve. Es una medida de corto plazo que va a traer más caos, más turbulencia, más empobrecimiento. Ahora, una devaluación en el marco de determinados ajustes macroeconómicos que hay que hacer, en un marco de un aumento en la producción, aumento en la activación del sistema productivo y demás, bueno, digamos, puede ser realmente una transición para hacer los ajustes posibles. De cualquier manera, mi punto de vista es que el tipo de cambio no es la causa de la competitividad, sino es la consecuencia. Es decir, uno tiene el tipo de cambio que su competitividad hace. Entiendo, es decir, somos más productivos, vamos a tener tipos de cambio más competitivos, y si somos menos productivos, tendremos menos, ¿no? A ver, lo que yo entiendo, lo que vos decís, es que la devaluación por sí sola no asegura nada, solamente genera turbulencia y es un volver a empezar con mucho lío, pero que la devaluación es necesaria para empezar para cambiar un montón de cosas que hay que cambiar en la macroeconomía. Dentro del contexto de cosas, evidentemente sí. No puede ser que tengamos hoy la alimentación, o sea, hoy voy a Europa a un supermercado y los alimentos son mucho más baratos que los alimentos de Argentina, y los costos de los servicios también. Es decir, hay un desequilibrio, hay un problema que hay que corregirlo. Gustavo, te agradezco mucho la deferencia de atendernos siempre, ¿eh? Un gran abrazo, adiós. Era Gustavo Grobo Copatel, presidente del Grupo Los Grobos, uno de los hombres que más sabe de soja y en la Argentina, dando su visión, que por supuesto es la visión de un sector. Vos sabés, Gus, que es cierto que la Argentina está cara. Está caro. Está caro por donde lo veas. Es decir, ¿Qué comprabas allá en un supermercado que podías comparar con él? No sé si ese dato no lo tengo, pero morfar, por ejemplo. Morfar en un lugar bueno sale como la Argentina. Y vos podés morfar dos personas achicando un poquito en un lugar común por 200 pesos. Para dos personas. Para dos personas, 250, por ahí 300 pesos si querés. Le tenés que sacar el 35 eso que te devuelven después, pero 250 pesos comiendo bien en París. Que es más o menos lo mismo que acá. Sí, claro. Y si vas a un lugar bueno, te sale 600, 700 por ahí. Pero es muy parecido y es cuando decís el DM2, la idea de hay un problema que es realmente serio. Hay solamente una diferencia, me parece, de lo que decía Grobo Copatel, ya la noche se nos iba a largar. Dice que están también los servicios muy caros en Argentina. Yo creo que no. Depende cuál es, el subte, ¿no? No solo el subte, el servicio que vos pagás de luz, el servicio que vos pagás de gas en Argentina, al estar muy subsidiados, es mucho más barato, ¿no? Es notable, quiero escuchar entera la declaración, pero hay declaraciones de Aníbal Fernández sobre la represión en Tucumán, y dice, fue una profecía autocumplida. Después quiero escuchar entera porque me cuesta opinar sobre eso. Es muy impactante.